tardes. Las manitos arriba, arriba. Y las palmas arriba. El grito de todas las mujeres. ¡Hola! Para todas las chicas, ¿eh? Gracias por el cariño, ¿eh? Por allá atrás. Ahora sí. Lo bailan así, así. Presente. Por acá. Levantamos la manito arriba, ¿eh? Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas. Vacías.